platicamos el domingo pasado y es de acerca de los simples. El domingo pasado estuvimos platicando cómo la Santa Cena, Dios a través de la Santa Cena quiere quitar la simpleza de cada uno de nosotros. En algunos hay simpleza para algunas cosas, en otros hay simpleza para otras cosas. Y pues al final de cuentas, en todos, lamentablemente, ¿verdad? En todos nosotros hay simpleza, pero Dios lo que quiere es quitarlo. Entonces yo quiero que veamos, hermanos, habíamos platicado la semana pasada, solo quiero ver un versículo y es, bueno, sigamos aquí. Dice Proverbios 9:13, la mujer insensata. Recuérdese que habíamos partido, hoy no vamos a compartir la Santa Cena, pero aquí dice, el simple, el falto de inteligencia, el pan y el vino. Y aquí dice, quien quiera que sea simple, vuélvase hacia acá, y a los faltos de inteligencia les dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que yo he templado. Entonces ahí la Biblia nos enseña cómo a través del pan y a través del vino de la Santa Cena, el Señor saca de cada uno de los cristianos la simpleza y la falta de inteligencia. Porque mira, hermano, a veces como que, bueno, todos nosotros somos inteligentes. El asunto es que hay algunos que la inteligencia la tienen bloqueada. Ahí tienen su capacidad, porque pues como Dios nos crió a todos, ¿verdad? Nos crió con cerebro a todos. Pero hay algunos que por alguna razón su capacidad de inteligencia está bloqueada. Como le contaba la vez anterior, que conocí a un hermano que un pastor le dijo a un hermano, es que vos sos tonto, le dijo. Pero se lo dijo así, platicando, ¿verdad? Y al hermano que se lo dijeron, se lo creyó y pensaba que era tonto. Con el tiempo el Señor lo liberó y se dio cuenta de que no era tonto, era mentira, él no era tonto. Y pues pudo hacer un montón de cosas que antes no había podido hacer. Y eso me llama la atención porque eso quiere decir que el entendimiento de algunos hermanos está bloqueado. Y como está bloqueado, Dios en su misericordia lo que nos da a nosotros es la palabra, la administración del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y también la Santa Cena. ¿Por qué cree? Pues mire, pues hermano, ¿por qué cree que hay hijos de cristianos que quieren dejar de estudiar? Tal vez ni siquiera han sacado la primaria y quieren dejar de estudiar. O están en los básicos y quieren dejar de estudiar. O están en diversificado y quieren dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque su inteligencia está bloqueada. Y lo que ellos necesitan es que los padres los ministren bien a los hijos y pedirle al Señor que la inteligencia de ellos sea desatada, sea liberada. Bueno, entonces ahora sí, sigamos aquí porque estamos viendo a los simples y aquí dice la Biblia, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Entonces podemos poner esto en otro orden y podemos decir la mujer simple es alborotadora e ignorante. Entonces, otra de las características, perdón, de los simples es que son alborotadores y son ignorantes. Los simples son alborotadores y son ignorantes. Y habíamos leído estos otros versos, hermano, para tener un mejor panorama de lo que la Biblia quiere enseñarnos, porque dice aquí, la mujer necia es alborotadora, pero mire cómo dice la Reina Valera actualizada, es libertina. Entonces, esta mujer que habla aquí, hermano, mire, esa mujer representa a hermanas y también puede representar a hermanos, no solo mujeres, sino que representa a hombres y mujeres, óigame, hermano, y puede representar en algún momento iglesias, porque recuérdese que la Biblia relaciona a la mujer con la iglesia, de Jesucristo. Entonces, hay congregaciones, hermanos. Hay congregaciones que se pueden convertir en congregaciones simples. Y mire qué interesante. Veamos mejor primero este, y lo voy a amarrar con este. Mire cómo dice aquí. La mujer insensata es turbulenta. Solo veamos este que está aquí, con este que está aquí, y después regresamos a este. Entonces, es bien interesante, hermano, ver que los cristianos simples, a donde van, arman alboroto. A donde van. Llegan a una iglesia y empiezan a armar alboroto. Cristianos. No le estoy hablando de inconversos. Estamos hablando porque los inconversos, pues, a ellos, hermano, no les podemos pedir ningún tipo de fruto porque son árboles malos. A los únicos que les podemos pedir fruto bueno es a los cristianos. Sin embargo, hay algunos cristianos que son árboles buenos, pero no están dando buenos frutos. Y aquí dice la Biblia que una de las características de los simples es que son alborotadores y turbulentos. Llegan a un trabajo, hermano, mire, qué interesante. Llegan a un trabajo y los más brincones en algunos trabajos son los cristianos. El que contesta es el cristiano. El que no se queda callado es el cristiano, hermano. Yo eso lo digo porque yo he conocido ese tipo de hermanos. Que a los jefes ya no les gusta trabajar con ellos porque son difíciles de domar, ¿verdad? Y no porque se quieran hacer cosas malas, sino porque el hermano es alborotador, es turbulento. Y esto me llamó la atención y lo comenté la semana pasada, porque por aquí, ¿dónde está? Es alborotador. Ah, este es el significado. Aquí cuando dice la mujer insensata, vamos a ver, es alborotadora. Esta palabra alborotadora significa estar en un alboroto. Y me llamó la atención porque en estos meses, en estos últimos meses aquí en nuestro país, han estado de moda las manifestaciones, ¿verdad? Y ahí andan un montón de cristianos en el alboroto. Y eso lo único que demuestra es que ellos son cristianos simples. Simples. Simples por muchas razones. Primero son simples porque los engañaron para que fueran a ir a, o los manipularon para que fueran a esas manifestaciones. Y en segundo lugar, son simples por todo lo demás que hemos visto, ¿verdad? Les aman la simpleza, les gusta ser engañados, se dejan engañar y les gusta el alboroto. Y aquí, mire, me llamó cuando yo vi este significado, me dije, más claro no puede estar. Porque incluso, hermano, usted sabe que hubieron convocatorias a través de la televisión, creo que hasta a través de la radio, a través de internet, que es más barato, ¿verdad? Convocatorias para ir a orar, digo yo, decían ellos, pues, al Parque Central. Pero después de que ellos terminaban de orar, venía el resto del grupo a gritar. Y eso, hermano, solamente es evidencia de la simpleza que hay en el pueblo de Dios. De la simpleza que hay en el pueblo de Dios. Dice, yo a veces, como hay una cuenta de Facebook de la iglesia, ¿verdad? Entonces, entro yo a ver qué hay de nuevo, ¿verdad? Y cuando empiezo a ver, hermano, me doy cuenta de cómo una de las cosas que casi no se hace o que muy pocos hacen en el pueblo de Dios es poner en práctica ese versículo que dice escudriñarlo todo. Así dice la Biblia, que nosotros tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, si retenemos lo bueno, obviamente vamos a desechar lo malo. Pero me doy cuenta, hermano, que a veces alguien saca una noticia, solo medio lee algo en internet y lo empieza a copiar, y tal vez lo que está publicando es mentira. Entonces digo yo, ¿por qué a veces entre los hijos de Dios un verso que es corto, pero que es sumamente importante, por ejemplo, no se pone en práctica, que es escudriñar, escudriñar? Si lo que está pasando, tenemos que escudriñar por qué está pasando. Si lo que fulano está diciendo, hay que revisar si sí es verdad. Amén. Porque mire, hermano, en esta época que nosotros nos ha tocado vivir, hermano, es una época de engaño, así dice la Biblia, es una época de engaño. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que saque la simpleza del corazón. Porque si no, cuando sintamos, vamos a ver a algunos hermanos haciendo alboroto. Después ya no van, como usted sabe, yo no sé si usted ha visto las noticias, pero ahora toda la gente se está amotinando. A los policías de no sé qué lugar les prometieron un bono, dicen, pues a mí no me consta, dicen que les prometieron un bono y dicen que no se los dieron. Entonces, ¿qué hicieron? Huelga. Bien, los presos hubieran hecho una amotinación y se salen. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, lo que acaba de pasar en estos últimos meses abrió una puerta en nuestro país para que ahora cualquiera se pueda amotinar, y como hay un clamor popular, que también lo tenemos que platicar, no sé si este miércoles o el otro miércoles, como hay un clamor popular, entre comillas, cada quien hace lo que quiere. Entonces, a mí, hermano, mire, espero equivocarme, pero a mí me parece que todos esos cristianos que son simples y alborotadores y turbulentos y están en el alboroto, una de las cosas que van a empezar a hacer es empezar a hacer alborotos en las iglesias. Ahí va a haber, hermano. Ahí va a haber, porque eso se contagia, hermano. Eso se contagia. Ahí va a haber que vamos a empezar a oír noticias nosotros, o usted se va a empezar a enterar que de repente en una iglesia pasó esto, que en otra iglesia pasó esto, y cuando comparemos las fotos de allá del parque y de esa iglesia, los mismos que estaban allá están en esa iglesia también, ¿verdad? Porque son alborotadores. ¿Y el alboroto? ¿En quiénes es propicio el alboroto? En los simples. ¿En quiénes es propicio la turbulencia? En los simples. Y además de eso, hermano, pero ya vimos aquí, mire, ya vimos aquí que son engañados, que los engaña la ramera, ¿verdad? Que, bueno, que aquí apostatan y se mueren. Son muchas cosas malas que les pasan a los simples. Y otra de las cosas es que les gusta el alboroto. Dice que cuando estaba en la universidad, me recuerdo que tenía un compañero que iba a haber manifestación, fíjese. Iba a haber manifestación y se regó la bola ahí en la universidad. Entonces, bueno, muchacho, va a haber manifestación, vamos. Hasta las clases suspendían esos bandidos para que toda la gente fuera. Vamos, pues, decía. ¿Y cómo va a ser la manifestación? No, muchacho, pero esta va a ser una manifestación pacífica. Dijeron, ah, no, dijo uno, no. A mí me gusta la acción, dijo. Y a mí solo me dio risa. El asunto es que este problema está en las iglesias. Gente turbulenta, gente alborotadora, gente que le gusta estar en el alboroto. Donde hay alboroto, ahí está un hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que hay lugares que en donde hay alborotos, la misma persona está. A mí me llamó la atención, por ejemplo, para estas, cada vez que miraba la televisión o fotografías, había una persona que siempre estaba, fíjese, hermano. Si la manifestación era por aquí o por allá o por donde sea, siempre estaba. Siempre estaba. Y eso también ocurre entre los cristianos. Que hay personas que donde hay alboroto, ahí están. Ahí están. Y hay que tener, hermano, nosotros no hemos sido llamados para ser cristianos simples. ¿Me está escuchando? Nosotros no hemos sido llamados para ser cristianos simples. Por eso es que Dios nos da la Santa Cena a nosotros. Pues hoy no vamos a tomar, pero cuando usted tome la Santa Cena, y por eso Dios nos da la palabra a nosotros, la Biblia, para que nosotros dejemos la simpleza. Amén. Amén. Pero mire qué otra cosa es esta simple. Además de alborotadora, que le gusta el relajo, ¿verdad? Que cada vez que se alega, hasta así hace las manos, ¿verdad? Eso no se debe dar entre cristianos, hermanos benditos. Amén. Pues si lo hemos hecho, A partir de hoy le vamos a decir al Señor que nos cambie, que nos libere. Amén. Porque este es un camino de perfección, hermano. Lo que hasta ayer hacíamos malo, hoy dejémoslo de hacer. Amén. Está bien que sintamos un cachito de vergüenza si lo hacíamos, pero a partir de ahora hay que dejar de hacerlo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos simples son alborotadores, turbulentos. Sigamos viendo otros significados. Les gusta hacer ruido. Mire, ¿está leyendo aquí? ¿Sí está leyendo, hermano? Porque no van a decir, ay, hermano, qué casualidad. No, yo al leerlo iba, no lo estoy diciendo por nadie. Pero los simples les gusta hacer ruido. No lo digo por nadie, estoy hablando de nosotros. Amén. Amén. Les gusta hacer ruido. Les gusta ser bulliciosos. Y como veíamos la semana pasada, les gusta ladrar. Les gusta murmurar. Bueno, de eso ya. Hermano, eso es como la influenza, ¿verdad? Hay personas en las iglesias que no lo dejan de hacer. Pero bueno, ahí el Señor va a tratar con ellos. ¿Qué más hacen los simples? Lloran en voz alta. A mí me llamó la atención eso. Porque hay cristianos, hay simples en las iglesias que lloran en voz alta. Si los regañan, hermano, toda la gente se entera de que los regañaron. En la iglesia, no en el trabajo. O tal vez en el trabajo también. No se les puede regañar ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la iglesia. Porque lloran en voz alta. Hermano bendito. Y mire, hermano, cómo es eso de tremendo, hermano, de las redes sociales. Porque eso de las redes sociales, hermano, ahí se llora en voz alta, hermano. Porque si un fulano le hizo algo malo a otro fulano, lo publica en internet. Y toda la gente empieza a mandar al infierno al que supuestamente hizo lo malo. Pero cualquiera, es que me hizo caras. Yo ya no voy a esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor en Facebook. 1,000,000 de likes me gusta. ¿Dónde es esa iglesia para no ir? Empiezan a llorar en voz alta los hermanos. En lugar de examinarse a ellos, si ellos fueron los motivadores del regaño y sufrir el regaño, o, óigame, hermano, o si se les regañó injustamente, también de sufrir el regaño injustamente. Pero el problema de los simples es que lloran en voz alta. ¿Qué le estará pasando? Dice, es que viera que es que dicen que por aquí, que por allá. Es que el hermano ofrendó una batería y ahora lo pusieron en disciplina. Digo una batería porque como aquí nadie ha ofrendado una batería, ¿verdad? Entonces puedo poner ese ejemplo, ¿verdad? ¡Qué desgracia! Dicen algo. Que se lleve la batería y que se vaya. Y así hacen algunos. Se llevan la batería y se van. Hermano. Porque lloran en voz alta. Entonces, hermano, mire, cuando a usted le lleguen a contar cosas que le pasaron a otro, tenga cuidado. Tenga cuidado porque lo que quieren hacer es que lo quieren contaminar. Y quieren ponerlo en una balanza. ¿Cuántos de los que están aquí son padres de familia o madre de familia? ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de un hijo? Levántelo así, hermano. Ahí está. ¿Qué hace usted cuando usted no vio? Oígame, hermano, ¿qué hace usted cuando usted no vio? Y alguno de sus dos hijos empieza a llorar. ¿Qué hace usted? Conteste, bebé. No, pero en la vida real, hermano. En la teoría, ya sé, me lo sé yo de memoria. En la vida real, ¿qué hace? Yo les empiezo a dar a los dos, dicen algunos. ¿Y será eso lo correcto? No. Pues eso pasa en las iglesias. A veces algo, o en el trabajo. El trabajo es peligroso. Y en el trabajo, mire, si alguien anda con mates, hasta lo despiden. En la iglesia no se puede despedir a nadie. Alguien está llorando con escándalo y todo, pobrecito, hermano. Pobrecito, no, usted tiene razón. No, sí, sí. Yo sé, hermano, yo lo comprendo a usted. Como le pasó a un hermano, fíjese. Un hermano amado mío, pastor. Que se mudaron de local donde estaban, pasaron la iglesia a otro lado. Y cuando estaban quitando todas las cosas, hasta donde yo recuerdo, habían algunas cosas que había comprado la iglesia y que las habían puesto ahí en el local. Entonces vino este hermano y llegó un día entre semana y empezó a quitarlo. Y el dueño de la casa le dijo, no, eso no lo puede quitar bien, le dijo. Si eso lo compró la iglesia, por eso me lo puedo llevar. Y el dueño de la casa le dijo, bien, dicen que usted no es pastor. De verdad, así te dijo. Le dijo, sí, así me dijo. ¿De dónde salió esa murmuración? De la iglesia. Alguien había ido a llorar en voz alta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Y como no, pura la chilindrina, ¿verdad? Que yo era más recio para que le pongan atención. Y si no le ponen atención, así hay unos hermanos chilindrinos, ¿verdad? Y chilindrinas. Y por eso, mira, hermano, hay que tener cuidado con eso. Y le puse el ejemplo de los hijos porque es un ejemplo claro cómo a veces se manipula eso, ¿verdad? El hijo pequeño fue el que pegó. Y el grande no se dejó. Y como el hijo pequeño ya no puede pegarle más duro, empieza a llorar haciendo un gran escándalo. Entonces, dígale al que sale para suyo, hermano, ¿ya vio? No hay que llorar en voz alta, dígale. Dígale, ve. No hay que llorar en voz alta. Amén. O como las hermanas, ¿verdad? Cuando se pelean con el esposo. ¿A quiénes les van a contar que se peleó con el esposo? A los hijos. Ese tu papá es un infeliz, mira lo que me hizo. ¿Y qué piensa después el hijo del papá? Que es un infeliz. ¿Pero quién se lo enseñó? La mamá. Que ese tu mamá es una no sé qué, no sé por allá. Y después... Como hay niños, hermano, que hasta de basura tratan a la mamá. Ni saben hablar, pero la tratan de basura. ¿Quién les enseñó? El papá. Entonces, el asunto, hermano bendito, aquí lo podemos ver de todos puntos de vista. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde estudias, con tus vecinos, hermano. Si te pasa a ti algo, hermano, tu carácter tiene que ir siendo formado. Tienes que aprender a sobrellevar los problemas. Solito. Y si realmente es un gran problema, entonces pide ayuda, hermano. Pero mire, la vez pasada, a mí me llamó la atención, la vez pasada una muchacha iba a una entrevista de trabajo. Le digo que iba a una entrevista de trabajo porque estaba llorando en voz alta, quejándose con alguien por teléfono. Yo iba pasando, ¿verdad? Los oídos, ¿verdad? Que la habían regañado porque había llegado tarde. Y quejándose porque la habían regañado. Entonces, hermano, si a usted lo regañan por llegar tarde, déjese de estarse quejando, llegue temprano. Deje de estar llorando en voz alta. Es que su jefe, bien, ese jefe debe ser el hijo del anticristo, porque ¿cómo me fastidia a mí? Solo a mí me fastidia, pero es el único que llega tarde. O la única que llega tarde. Entonces, el asunto es, regresando en esto, es que los simples, además de ser alborotadores, además de ser turbulentos, además de ser locos, eso lo vamos a ver más adelante, además que les gusta hacer bulla, que son bulliciosos, hacen ruido, además de murmurar, les gusta llorar en voz alta para que toda la demás gente se entere de lo malo, entre comillas, que a ellos les hicieron. Lo peor, hermano, lo peor es que hay hermanos que hasta lo ponen en internet. Pues yo no me pongo a leer el Facebook ni el Twitter de nadie para que, hijuela, este hermano me leyó ayer, dice. No, yo no leo a nadie. Pero he leído de cómo se han quejado de otros pastores en internet. Y los simples acuerpan esas cosas. Porque como es simple, ni siquiera se toma el tiempo para pensar si lo que está pasando es verdad o es mentira o es media verdad. Amén. Y mire aquí cómo dice la Biblia, esta Biblia. Cuando dice la mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. La palabra ignorante, mire cómo se puede traducir. Simplón, dice. Arrogante. Y lo interesante que cuando dice aquí la palabra, esta, la mujer insensata, ahora sí, también significa la mujer loca. Hermano, ¿usted conoce algún loco, hermano? No que se haga el loco, ¿verdad? Un loco de a de veras. ¿Usted conoce una persona loca de a de veras? ¿Sí conoce a locos? ¿Usted conoce algún familiar suyo que tenga otro, o a un conocido suyo que tenga algún familiar loco? ¿Sí o no? No conoce. Y a veces algunos los conozco yo, el mes pasado estaba lustrándome, echándome un lustre cuando pasó uno ahí hablando solo. Ay, ¿a qué le dije? Porque yo lo conocía, pero es loco. El problema es, hermano, que la simpleza conduce a que las personas se vuelvan locas, pero locas de a de veras. Que empiecen a perder la razón, empiecen a ver, oír y sentir cosas que no son verdad. ¿Por qué? Porque la simpleza los está llevando a convertirse en locos. Hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Y hay que reprender esa mentira del diablo. La mentira y también al diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero yo le recuerdo, hermano, que a mí algunos de mis familiares me dijeron que leer la Biblia lo volvía loco a uno. Y yo lo creí. ¿Qué si yo era el que estaba loco por no leer la Biblia, verdad? Pero hermano, óigame, tenga cuidado. No usted, pues. Hay que tener cuidado con los simples, porque esos van camino a la locura. Camino a la locura, a volverse locos, hermano. Hermano, fíjese que yo he conocido personas. Cuando yo no era cristiano, yo me juntaba con un montón de muchachos y algunos eran drogadictos. Y me recuerdo de uno, hermano, que de tanto drogarse, se quedó loco. Se quedó loco. Entonces, es interesante esto, hermano. Es interesante, por eso es que el Señor quiere, hermano, sacar la simpleza de nosotros, para que ninguno de nosotros se vuelva loco. Por ejemplo, Saúl era ungido de Dios, pero terminó siendo un loco. Él se volvió loco a causa de la influencia de los espíritus inmundos, pero todo eso pasó porque él desobedecía. Lo que tenía que hacer no lo hacía y lo que no tenía que hacer sí lo hacía. Entonces, y esa desobediencia, hermano, hizo que el Señor se apartara de él y terminó siendo loco. Hermano, mire cómo es. Miraba a David, hermano. Saúl miraba a David y le tiraba la lanza para matarlo. Y cuando David se quitaba, hermano, y le decía, Padre mío, pero ¿por qué me quieres matar? Y Saúl regresaba. Y decía, no, hijo mío, perdóname, hermano, estaba loco. Pero ¿quiénes son los locos? Los simples. La simpleza conduce a la locura. Hermano bendito. Por eso es importante la palabra de Dios, es importante la Santa Cena, hermanos. Para que el Señor nos libere a nosotros. Que un día el hermano está con la esposa de ella hasta la besa y el otro día la agarra a golpes, hermano, quítate aquí. ¡Fua! Una patadona. Ese está loco. O la esposa, ¿verdad? Que en el desayuno le hace el desayuno como al hermano le gusta y en la cena le echó clavos ahí, ¿verdad? Para matarlo. Esa está loca. Hay que liberarla de chamucos. ¿Por qué? Por simple. ¿Por qué? Por juntarse con simples. ¿Por qué se juntaba con simples? Porque amaba a las simples. Por eso, hermano, ¿quiénes son tus amigos? Pregúntale al que está a la par suya, ¿quiénes son sus amigos, hermano? Más de alguno así, los de la iglesia va a decir, y él es el loco, ¿va? ¿Quiénes son sus amigos, hermano? ¿Sus amigos son cuerdos o simples? ¿Hermano? Cuervos. Ajá. Cuerdos. Además, porque aquí dice, mire, locura. Además, es ignorante. Hermano, mire, con estos problemas que han pasado, hermano, mire, cualquiera escribe cualquier simpleza en internet y la gente lo cree. Cualquier cosa, hermano. Hermano, digo, qué tremendo. Definitivamente, hermano, que la simpleza es la materia prima para la manipulación de las multitudes. El problema, hermano, es que esa simpleza en algunos todavía no está siendo desarraigada y todavía son manipulables. Y otra, y le digo esto por la ignorancia. Mire, pues, no vaya a voltear a ver a nadie. Amén. No le voy a preguntar a nadie. ¿Amén? ¿Me dice amén o no me dice amén? ¿Sí? Va. ¿Quiénes de los que están aquí leyeron la Biblia esta semana? Para consumo personal propio. Hermanos, hay que tener cuidado, hay que ir sacando la ignorancia de nosotros. Vaya, no voy a voltear a ver a nadie, ni le voy a preguntar nada a nadie. Pero ¿quiénes de los que están aquí van a los discipulados? Y después, porque después hay hermanitos que terminan creyendo cosas que no son, ¿por qué las creen? Porque hay ignorancia. ¿Y por qué hay ignorancia? Porque no hay conocimiento, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le invito, hermano, a que vaya a los discipulados. Pero el simple es ignorante. Al simple le preguntan cuántas facetas del bautismo son y no sabe. No sabe. Como dijo una vez una hermana, yo no entendí nada, yo lo único que sé es que soy salva. Por gusto todo lo que se enseñó, hermano. Porque todo el mundo no quiso aprender. Bueno, avancemos. Mire este otro, mire, el simple todo lo cree. ¿Qué cree el simple, hermano? Todo. ¿Qué cree el simple? Todo. El simple todo lo cree. Todo lo cree el simple. Hermano bendito. Y mire, hermano, yo sé que, mire, yo le voy a decir algo. Tal vez usted no, pero yo sí. Pero yo a veces me pongo a analizar Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí para sacar simpleza, hermano. Para sacar la simpleza. Yo sé que en mí todavía hay simpleza, hermano. Y yo le pido al Señor que la vaya sacando de mi mente, de mi corazón y de mi espíritu. Pero hay algunos que se mandan de una vez, ¿verdad? Todo lo cree. Todo. Antes, hermano, decían que ¿cómo sabe cómo estaba la situación antes? A pesar de que la Biblia ya decía que la tierra es redonda. Desde hace como 3.000, 4.000 años. Y la Biblia dice que la tierra se sostiene en el vacío. O sea, la gravedad. Eso ya lo dice la Biblia. Pero hace como 500, 600 años la gente creía que la tierra era plana. Y que había un montón de tortugas de saber hasta dónde y que sostenían. El simple todo lo cree. Pero la Biblia decía que la tierra es redonda. Pero ellos decían que era plana. Ellos decían que la sostenían unas tortugas. Y la Biblia de Job dice que está en el vacío. Y así, hermano, mire, los ejemplos que se me vienen, hermano, es de estos meses que acaban de pasar aquí. Pero ya no quiero seguir poniendo esos ejemplos, hermano. Pero el asunto es de que si hay gente, hermano, que sí cree todo. Todo lo cree. Y a veces incluso cuando estoy platicando con unas personas me dicen, no, es que lo que pasó fue esto y esto y esto. Y yo les pregunto así con cuento y cuento, ¿y lo viste? No, a mí me contaron. Ah, bueno. ¿Y cómo lo sabes? Es que lo que pasa es que este estaba pensando y esto y esto. Hasta así dicen algunos, lo que pasa es que él estaba pensando esto y esto y esto. Y dice uno, pero ¿y cómo lo sabes? Ah, no, yo me imagino. Dice, ah, bueno, te imaginas, pero no es que haya sido así. Pero hermano, óigame, el simple todo lo cree. Al simple le predican de que Jesús ya no viene en el arrebatamiento y lo cree. Y le enseñan 2, 3 versículos así mal, versículos fuera de contexto y lo cree. Al simple le dicen que ya no hay apóstoles y no le enseñan versículos y lo cree. Al simple le dicen que no hay dones y lo cree. Todo lo cree. Y a veces, hermano, ¿cómo le cuesta a uno estarle enseñando a los hermanos? Y años, hermano, enseñándole la doctrina a algunos hermanos. Y cuando uno se da cuenta, hay algunos que vieron en el Discovery o en el History, no sé qué canal, y ahí decía que no. Entonces ahora ellos dicen que no, hermano, y todo el tiempo que uno les enseñó con Biblia. El simple todo lo cree. Mire cómo dice esta Biblia de la Universidad de Jerusalén, el simple cree todo cuanto se dice. Pero mire la versión ampliada, el simpletón dice, mire, el simpletón cree toda palabra que oye. Tal vez ni era con él, ¿verdad? Y él pasó y oyó y lo cree. Hermano bendito, por favor. Aquí, ¿a qué? A este simple, por lo menos, estaba en un lugar y se lo dijeron, pero este no, este cualquier cosa que oye lo cree. Tal vez la conversación ni es con él, hermano. Por eso, hermano bendito, yo, mire, yo se lo he dicho, no sé si de hace años se lo he dicho. No crea todo lo que dicen los noticieros, yo se lo he dicho. No crea todo lo que dicen los noticieros. Mire, le voy a poner un ejemplo así. Clarísimo. Hubo un lugar en donde la gente no estaba de acuerdo con el que supuestamente había quedado de alcalde. No estaban de acuerdo, no lo querían. Entonces llegó el noticiero y se puso cabal enfrente de la municipalidad y había un montón de gente entrando a la municipalidad. Y en este momento que no sé qué y que no sé cuándo, porque los pobladores están inconformes y dicen que no quieren al alcalde. Y cuando yo estaba viendo a ese montón de gente, dije, de plano, la gente ya se está alborotando. Y cuando pregunté, no hombre, es que esa gente no está ahí haciendo alboroto. A ellos les van a dar un premio. Y por eso está todo ese montón de gente ahí. Pero ¿qué estaba diciendo el noticiero con lo que estaban diciendo y las imágenes? que la gente se estaba alborotando y era mentira. Entonces, y el simple todo, bien, yo lo vi, en las noticias salió y oí el montón de gente, pero ¿sabía para qué iba esa gente ahí? No, y entonces, hermano, el simple todo lo cree. Como las fotos de ahora, hermano. Mire, las fotos dicen, habían un montón de gente y salen tres pelones y uno ahí con un cartelito así. Y dice, esa foto es manipulada, dice uno. Y la gente, no, yo lo vi, hermano. Y por eso necesitamos que la simpleza sea desarraigada de nosotros. Hermano, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando, hermano? La simpleza, hermano, ha metido al mundo en unos problemas tan tremendos. Por ejemplo, habían algunos, ¿usted cree que de dónde salieron esos que ahora son cuentos de la gallina del huevo de oro? De eso de que hasta películas sacan del alquimista. Porque en una época la simpleza de la gente era extrema, hermano. Que sí creían que habían gallinas que ponían huevos de oro. Y que sí creían que un chatillo agarraba un poquito, qué sé yo, de cobre de algo y lo convertía en oro. El asunto, hermano bendito, es que el simpletón cree toda palabra o cualquier palabra que oye. Hermano bendito, no seamos simples, hermanos. No seamos, la simpleza, se lo vuelvo a repetir, es uno de los más graves problemas del ser humano, la simpleza, creerlo todo, hermano. Y cuando uno empieza a poner, en, no a no creer, sino que sencillamente a comprobar las cosas, miren, yo por lo menos por el trabajo, mi trabajo secular, cuando tengo que investigar algo, yo tengo que comprobar que lo que me están diciendo es verdad. No, es que lo que pasó fue tal tal cosa. ¿Seguro? Sí, va. Enséñamelo, pues. Aquí está, va, pero enséñamelo en la computadora. Aquí en esta, no, en la computadora donde pasó. Y así. Dice que vos sos desconfiado. No, digo, así se trata. Si vos me decís que sí es así, yo quiero ver si sí es así, que no me estás mintiendo. Entonces, hermano, el problema es que en el pueblo de Dios, tal vez no en todos, pero hay simpleza, se cree todo, todo lo creen. Por eso, mire, hermano, qué bendición esos aparatos, porque mire, aquí hasta yo le puedo mostrar los versículos de cómo dice la Biblia. Y aquí ya lo copié y lo pegué, pero Proverbios 14:15, mire, lo puedo buscar aquí. Proverbios 14:15, versión amplificada. Aquí está, mire. Mire. Ahí está. Usted, hermano, tiene el derecho a pedir la evidencia necesaria para saber si lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Pero búsquenlo en la Biblia. No como hay algunos que ni leen la Biblia y dicen que lo que uno dice no es verdad, pero ni leen la Biblia. Así tampoco, pues, porque ahí, como dice la Biblia, que hay algunos que rehúsan creer. Entonces, no, vamos a ver si lo que el hermano dice es cierto, vamos a ver. Ah, sí, sí, es cierto. Pero algunos, ah, no, yo digo que no es cierto. ¿Y por qué? Ah, yo siento que no. Así por sentir, ¿no? Bueno. Mire este verso. Los simples heredarán necedad. La Reina Valera 1865, los simples, oiga, heredarán insensatez. La Biblia del Oso, los simples heredarán la locura. Y en esta Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén es lo mismo, pero me gustó la forma como ellos lo pusieron. La herencia de los simples es la necedad. Hermano, óigame. Aquí, hermano, a usted sus papás le heredaron algo, hermano, algo bueno. Amén, dicen algunos hermanos. Pero ¿qué le parecería, hermano, que a alguien de repente le llama un abogado? Mire, don fulano, usted, tenemos un testamento aquí en mi oficina, en mi bufete, y aquí dice que usted ha heredado una herencia de 1,000,000,000 de locura. El problema aquí, hermano, es de que los simples, a los simples, mire, hermano, a los simples, les, así como la expresión que decimos aquí, les cae del aire la necedad. Se vuelven necios. Los simples, hermano, se vuelven necios. Los simples se vuelven insensatos. Los simples heredan locura, hermano bendito, por favor. Cuando miramos un hermano que era bien obediente, que buscaba al Señor, que se consagraba, hermano, que era bien colaborador, cuando empezamos a ver con el tiempo, lo volvemos a ver y se volvió un necio. Y otra vez, lo que no hay que hacer, lo hace. Y lo que sí hay que hacer, no lo hace. Y lo que hay que hacer de una forma, lo hace de otra forma. La necedad. No vayas y va. No lo hagas y lo hace. No deja de estarte juntando con fulano y ahí está. Necedad. ¿Qué es? Y también insensatez y de ahí locura. Hermano. Hermano, ¿me está escuchando? De verdad, mire, hermano, es que fíjese que yo he conocido hermanos que después de tal vez 10, 15, 20 años que los vuelvo a ver, cuando me entero han hecho unas locuras que yo digo, yo me pongo, me como que me da, qué sé yo, no sé si zozobra o algo, hermano, porque tal vez yo los conocí y crecimos juntos en el Evangelio. Y cuando me entero empiezan a hacer unas locuras, hermano. Cristianos. Mire, hermano, hay algunos hermanos que sí son, que sí heredan locura. Porque a veces, ¿sabe qué es lo que pasa en algunas iglesias, hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa en algunas iglesias? Que el hermano está casado y la hermana está casada, hermano, y por simples y locos hay algunos que el esposo de una hermana se huye con la esposa de otro hermano y se van. Es una locura. Hermano, perdóneme, aunque no esté tirado en el suelo ni todo chuco con el pelo largo y con la, pero esa es una locura. Esa es una locura, hermano. Y me dice, pero este sí, pero cables. Hermano bendito. O hermanos que les pegan a su propia mamá. Dice, como lo vamos a ver más adelante, eso es locura. Hermano bendito. ¿Y quiénes heredan esa locura? ¿Quiénes heredan esa locura, hermano? Los simples. Los simples. Los simples. Mire este otro. Esta palabra, vamos a ver, necedad aquí. Los simples heredan necedad o insensatez o locura. Significa, bueno, estupidez, tontería. Pero se traduce de esta palabra ibelet. Y esta palabra ibelet se deriva de la palabra evil. Y significa ser perverso. Los simples se vuelven perversos. Heredan necedad o heredan perversidad. Hermano bendito. Mira este. El avisado ve el mal y se esconde. Amén. ¿Qué hace el avisado? Mira, por allá están robando. Entonces, ¿qué hace? No, entonces me voy por allá. ¿Pero qué hace el avisado? No, yo me voy por ahí, pero a mí no me van a estar haciendo nada y le roban, ¿verdad? O le pasa el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermano, óigame. Hermano. Hermano. ¿Cuántas veces a nosotros nos aconsejaron que no hiciéramos algo y lo hicimos y nos fue mal? Y algunos lo hicieron y no les fue mal porque Dios tuvo misericordia de ellos. Pero ahora, hermano, en la época de esta época, se dice no lo hagas y lo haces. No lo hagas y lo haces. No lo hagas. Y ¿sabe qué? ¿Sabe qué lo, qué lo, qué lo, qué lo, cuál es la situación, hermano? Que después esas personas terminan culpando a Dios de lo que les está pasando, pero fueron ellos mismos los que tomaron sus decisiones. Hermano, ¿me está escuchando? Después es que Dios no me ama, Dios por aquí, pero Dios te dijo que lo hicieras. Como Noemí, ¿verdad? Que Noemí pues siguió a su esposo, ¿verdad? Cuando se fueron a Moab, se fueron a Moab y Noemí siguió a su esposo. Y ya en Moab perdieron todo y se tuvo que regresar indocumentada. Regresó Noemí, ¿verdad? Regresó a toda entelerida, xolca, xuca. Pero la reconocieron. Porque mira esa Noemí, esa Noemí, bien, Noemí, cuando, Noemí, Noemí, ¿qué te pasó? Ya no me digan Noemí, porque Noemí significa dulzura, llámenme Mara, porque Dios me ha amargado. ¿Acaso Dios le dijo que se fuera para allá, pues? Ella se fue. Entonces, el simple, le pasan las cosas que no le pasan a otros. No sé si te has dado cuenta, hermano, que hay algunos, como dice, no me recuerdo quién, pero está escrito en la Biblia, creo que es un salmo en donde uno está analizando, dice, casi en todos los males he estado. Y después dice, porque no atendí el consejo. Entonces hay cristianos que a ellos les pasa lo malo. A ellos les pasa lo malo, que le dicen, mire, no vaya a comprar a esa carnicería porque ahí dicen que dan carne de chucho. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que don Chonito haga? A veces tal vez puede ser que sea mentira, ¿verdad? Puede ser que sea mentira. Sí, porque usted sabe que en esta época que estamos, hermano, hay mucha gente perversa, hermano. Pero supongamos que sí es verdad. Que sí, de verdad, porque en la noche solo oyen como un montón de chuchos ladran y ahí ya no se oye bulla, ¿verdad? Y de repente viera que mi hijo, no sé, se enojó y le empezó a salir espuma de la boca y me quería morder. Comieron carne de chucho con rabia, ¿verdad? Pero mira, hermano. ¿Por qué hay personas, hermano, óigame, por qué hay personas que a ellos les pasan las cosas malas? ¿Sabe por qué? Porque son simples. Son simples. Es porque solo a mí me pasa lo malo. Examínese. Hacer que sea simple. Y la consecuencia es que lo malo le pasa. Pasó el primero y no le hicieron nada, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Mira, es que aquel, pasemos por ahí en esa venta, ahí viste que hay un montón de manzanas, dice que yo solo pasé, jalé una, me la metí y ni cuenta se dio el señor. Ah, yo también, dice, lo agarran y a él lo linchan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por ladrón y por simple. Sí, hermano. Hermano bendito. Eso tenemos que examinarnos nosotros, hermano. Porque hay algunas personas que solo hay lo malo. ¿Será que hay simpleza? Y lo primero que hay que hacer es sacar la simpleza para que entonces dejar de estar recibiendo el daño. Dejar de estar recibiendo el daño, hermano. Mire, esta dice, el avisado del mal se esconde. Son dos versículos diferentes que dicen lo mismo. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas. El prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples siguen adelante y son castigados. Oigan, hermano, los simples siguen adelante y son castigados. O como dice aquí, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces ya le dijeron, mira, no, mira, tal vez, qué sé yo, tal vez le habló el papá, le habló la mamá, o alguien que lo aprecia lo aconsejó, o el Señor le habló en la predicación, en la enseñanza, o leyendo la Biblia, o el Señor le habló en profecía, y de todos modos lo sigue haciendo. Sigue adelante con sus planes, y cuando siente, hermano, todo queda arruinado. Y después se está lamentando, hermano. Mire, hermano, sabe que da mucha tristeza, hermano. Sabe que da así, tal vez, no sé qué palabra usar, tristeza, tal vez tristeza o preocupación o decepción, como dirían algunos, ¿verdad? De ver a algunos hermanitos que están haciendo las cosas malas. Están haciendo las cosas malas. Y tal vez ya se les habló. Y siguen haciendo las cosas malas, siguen haciendo las cosas malas. Cuando uno dice ya solo es tiempo, dice, no, solo es tiempo para que le pase. Y cabal, le pasa lo mal. Le pasa lo mal. Yo dice, pero bueno, se lo buscaron, porque aquí dice, los simples siguen adelante y son castigados, o como dice esta Biblia, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Esto es como que un hermano se meta a ser fiador de alguien que no paga. Mira, hermano, incluso a veces hasta la familia hay que decirle que no. De verdad, hermano. Entonces, hermano, incluso a los familiares, a algunos, hay que decirles que no. Aunque se pongan a llorar, hermano. ¡Ah! ¿Dónde está el amor de Dios? Usted respóndale, el amor de Dios está en que envió a su Hijo único para que muriera por nuestros pecados. Peor que ni cristiano quiere ser, ¿verdad? Como me tocó a mí una vez en otra iglesia donde me mandaron. La iglesia estaba abajo y en el segundo nivel había unas personas viviendo, pero se necesitaba espacio para los niños allá arriba. Entonces le dije, oh, bueno, háblenle a fulano de tal que se vaya. Hermano, pero son hermanos, pues que se vayan. Pero hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Y después a mí era el que me iban a linchar, hermano. Los hermanos. Y ni siquiera llegaban a la iglesia, arriba estaba. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Estaba oyendo una noticia, no sé en qué país, hermano, no sé en qué país, y no sé qué, hermano. Estaba la iglesia abajo, y habían unos cuartos arriba. Y él, no sé quién era, no sé si era el pastor, no sé si eran las ovejas, no sé, la cosa que estaban alquilando a un delincuente el segundo nivel, y cuando empezaron a investigar, desde arriba de la iglesia extorsionaba a la gente. Porque el simple todo lo cree, dice aquí la Biblia, siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces, hermano, mire, de verdad, hay algunos hermanitos que en la vida les ha ido mal. Y no es porque Dios quiera, porque Dios no quiere, sino que no han abandonado la simpleza y entonces reciben el daño. Vamos a ver, con este voy a terminar, si por favor sube el hermano o la hermana del teclado. Este y otros 5 más. Ah, no, solo uno. Mire, pues, esta palabra que aquí mire, que aquí se traduce simples, se deriva de, se viene de esta palabra que está aquí, mire, que es petty, que es seducible, tonto, incauto. Y esta palabra petty que está aquí, mire, proviene de la 6601. Y aquí tenemos la 6601. ¿Dónde están? Aquí está, 6601. Pero aquí traducen engañar, simple, fascinar, espacioso, engañar, seducir, persuadir, tonto. Entonces mire lo que dice aquí. Si alguno engañare, ¿pero a quiénes engañan? A los simples. Ahora oiga esto. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada. Ahí dice más cosas. Lo que yo quiero hablar aquí es de que aquí hay una doncella en este verso. Hay una doncella que es engañada. Y cuando yo estaba leyendo esto, viene a mi mente la iglesia de Jesucristo, los cristianos, que tal vez por algún tiempo el hermano, la hermana se está consagrando para el Señor y para que el Señor se apiade de él o de ella para ser arrebatado, pero llega la simpleza. Lo llega a visitar la simpleza, ya sea a través de un hermano, ya sea a través de una hermana, ya sea a través de cualquier persona, cristiano o inconverso, llega ahí la simpleza. Entonces viene el hermano, la hermana, que en figura es una doncella, porque recuérdese, hermano, que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y como dice el apóstol Pablo, que él quiere presentar a la iglesia como una virgen, ¿qué? Pura. Para el Señor, o sea, una doncella. Entonces, el problema, hermano, óigame, el problema, uno de los más graves problemas, ¿sí me está escuchando, hermano? Uno de los más graves problemas de la simpleza es que engaña a la gente. Y aquellos hermanos que en algún momento se estaban preparando para el encuentro con el Señor, se dejan de preparar para el Señor. Y se empiezan a meter en cosas que no se tenían que haber metido. Y empiezan a hacer cosas que no tenían que haber hecho. Porque la simpleza engaña a la gente. Y entonces las prioridades del cristiano cambian. Las prioridades del cristiano cambian, hermano. La simpleza cambia las prioridades del cristiano. Hermano bendito. Fíjense que yo recuerdo hace muchos años, cuando yo todavía era un recién convertido, hermano, y había una hermana que también iba allá a la zona 5, ¿verdad? Pero me recuerdo que una vez le dije, ¿vas a ir a la iglesia? No voy a ir, me dijo. ¿Y por qué? Lo que pasa es que cuando uno es recién convertido, me dijo, estaba hablando de mí, uno necesita ir todos los días a la iglesia, me dijo. Pero cuando uno ya es maduro, me dijo, ya no, me dijo. Pero ella se pasó de maduro, se chuqueó. ¿Sí? Porque terminó haciendo unas cosas, hermano, espantosas. Espantosas. Hace algunos años en un retiro la volví a ver otra vez, ya estaba en el retiro, pero estaba bien macaneada, hermano. La habían rodado pache en su vida, sin luz. Y en época de lluvia, claro. O de bajada, porque hay que estar somatando el carro. Hermano, la engañaron, la simpleza, hermano. Entonces, mire, le decía eso porque cambian las prioridades. Cambian las prioridades. Mire, hermano, cuando el Señor Jesucristo deje de ser nuestra prioridad, hermano, quiere decir que estamos siendo engañados. Si para mí, hermano, Jesucristo deja de ser la prioridad, hermano, aunque siga llegando a la iglesia, estaría siendo engañado. El Señor siempre debe ser la prioridad en cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí está hablando de una doncella, de alguien que es una virgen y que el siguiente paso, digámoslo así, es casarse y se está refiriendo a nosotros. No, hermano bendito, por favor, no permitas que te engañen, no permitas que te cambien tus prioridades. Siempre Jesucristo tiene que ser tu prioridad. Siempre Jesucristo tiene que ser el primero en tu vida. Yo no digo que dejes de trabajar, no, no, no. Si la misma Biblia dice, en lo que llego, ocúpate en tus negocios, dice, hay que trabajar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Yo no estoy diciendo que entonces nos desentendamos. No, hermano, pero aún trabajando, Jesucristo puede ser la prioridad nuestra. Aún los que estudian, estudiando, Jesucristo puede ser su prioridad y dar testimonio de que son cristianos. ¿Pero qué pasa en esta época, hermano? Los cristianos están más perdidos que los inconversos. El cristiano es el que le enseñó a chupar a su compañero. No, es que me van a regañar. No, hombre, yo te voy a enseñar cómo, para que no te den color que estás bolo. El cristiano. O hijo de cristianos. Bueno, hijo de cristianos, pues no es cristiano, ¿verdad? Hermano bendito. No dejemos que nos cambien nuestras prioridades. Amén. Amén, hermano. Porque al que le cambian sus prioridades es engañado y entonces termina teniendo intimidad, digámoslo así, con alguien que no es su esposo. ¿Quién es el esposo nuestro? ¿Quién es nuestro esposo? Jesucristo. ¿Quién es el prometido? Jesucristo. Pero hay algunos que los engañan y terminan teniendo intimidad que con la nueva era, qué sé yo, con Mahoma, con María. Hermano, hay que tener cuidado. Tienes que guardarte como una doncella pura para Jesucristo. Amén. Y aquí hay más, aquí hay otro, aquí hay otro. Vamos a ver, y con este sí voy a terminar. Ahí está, es el último. Miren, ya no hay más. Efraín ha venido a ser como una paloma simple, sin entendimiento. Esa es la versión moderna. Aquí la palabra simple significa simple, ¿verdad? Pero aquí en este versículo que leímos, aquí en este lo tradujeron engañar. Pero también significa engañar, fascinar, seducir y simple. Mire lo que dice aquí. Efraín, y fue Efraín como paloma engañada sin entendimiento. Hermano, jóvenes, ¿quiénes todavía no se han casado y se quieren casar? Levanten su mano. Nadie. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Tengan cuidado, porque los simples son engañados. Así como hay varones que pueden engañar a alguna señorita, también hay patojas que pueden engañar a algún patojo. Y como lo vimos aquí, aquí lo vimos, que hay doncellas, vírgenes, que son engañadas. Que hay un peludo ahí, marihuano, ¿verdad? Va de molestarla y es que en la iglesia solo feos hay, hermano, dicen algunas, ¿verdad? Pero no es cierto. O hay algunas mujercitas, hermano, que tal vez por fuera se sienten más que Miss Universo, ¿verdad? Pero por dentro son Jezabel, inconversas. Yo no digo adentro de las iglesias, inconversas. Y que el patojo va a la iglesia y lo molesta. Hermano, fíjese que hace ahí como 150 años, hermano. Yo me recuerdo que enfrente de un instituto había una tienda. Y en la tienda llegaron a atender unos patojos que eran cristianos. Yo lo oí, había una patoja, hermano, cuando vio a alguno, ah, ese me gusta, ese yo voy a hacer que sea mi novio. Y alguien le dijo, no, es que él es evangélico. Pues yo lo voy a hacer caer, dijo ella. Y cabal creo que lo hizo caer. Hermano bendito, entonces engañan, óigame, hermano. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado. Tengan cuidado de no caer en la simpleza o de no querer dejar la simpleza Y tampoco son los jóvenes, señoritas, ¿verdad? Porque hay algunas hermanas que ya están veteranas y también las engañan. Y algún hermano que también ya está veterano y lo engañan, ¿verdad? Aquí no es solo porque sea así, esos patojos tan simples. No, hermano. Si a Salomón dice la Biblia que cuando era viejo, las mujeres desviaron su corazón. Cuando era viejo, hermano. Es que ese Salomón también era una exageración de tener 1,000 mujeres, hermano. Ese era... Ese es tema para matrimonios, pero esa era una exageración, hermano. Bueno, el asunto de todo eso, hermano, es de que la simpleza es el gancho, es la carnada, digámoslo así, para que engañen al patojo o a la patoja. Y fue Efraín como paloma engañada y sin entendimiento. Y mire cómo dice esta Biblia, traducida por la Universidad de Jerusalén, dice: Efraín es cual ingenua paloma, con prudencia y sensatez y juicio. Entonces, mire, hermano, todo esto es tremendo, hermano. La simpleza es mortal, hermano. La simpleza es mortal. Porque entonces ya la gente empieza a actuar sin cordura, o sea, pierde la capacidad de pensar. Y empieza haciendo unas cosas, hermano, unas cosas cristianos. Pero bueno, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque esto no es por capacidad humana, hermano. Esto no es por capacidad humana. Esto es porque el Señor empiece a sacar de cada uno de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, que el Señor empiece a sacar toda simpleza. En nuestro país hemos entrado, ya entramos a una etapa en donde la materia prima para hacer cosas incorrectas van a ser los simples. Usted ya lo vio. Pero eso no se va a detener, hermano. Eso va a seguir. Y siempre la materia prima van a ser los simples. El Señor nos está hablando por algo, hermano. Por algo nos está hablando el Señor, que no quiere que ninguno de nosotros seamos presa de eso. Ahora sí, Padre, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor. Apiádate, Padre bendito. Pídale, hermano. Hermano bendito, no se preocupe, esto no depende del intelecto humano. Esto no depende de si tú estudiaste o no estudiaste. No depende de eso, hermano. Esto es espiritual, hermano bendito. Es espiritual. Esto es espiritual, hermano bendito. Es espiritual. Es espiritual, y eso quiere decir que es el Señor el que lo va a hacer, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso pídele, hermano, pídele, pídele. No depende de nuestro intelecto humano, sino que depende de la obra que Dios quiere hacer en tu vida. En el nombre de Jesús, pídele, dile: Señor, saca toda simpleza, toda forma de simpleza. Pídeselo, hermano, pide: Señor, va a hacer la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, pídele, hermano bendito. En el nombre de Jesús, levanta, levanta tu oración, hermano bendito. Levanta tu oración en el nombre de Jesús, Padre. Saca la simpleza, Señor, de nuestro espíritu, Padre. Saca la simpleza de nuestro espíritu. Saca la simpleza de nuestra alma. Saca la simpleza de nuestra mente, de nuestros criterios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, por favor. Saca la simpleza de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús.